Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta vitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria. Entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsalde on denori, Uruguaitik, Victoria, Ana eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas, esto es Orain Euskal Herria y somos Ana, Gloria y Victoria. Buenas tardes a todos. Bueno, como siempre, para arrancar el programa, las vías de comunicación. Correo de voz 575-0042, email. El correo electrónico es orain.euskalherria@gmail.com. Ahora sí. Bueno, vamos a empezar el programa. El programa de hoy, que bueno, no vamos a dividir como hacemos habitualmente en un bloque dando la actualidad de la situación política, el proceso político en Euskal Herria y por otro lado los presos políticos, porque durante esta semana se llevó a cabo la lectura de la condena por el macrojuicio, el macrosumario 1898, que como bien nos dijo Mikel Korta, uno de los encausados, cuando habló telefónicamente con este programa y que hoy está preso. Mikel Korta decía que esto es un juicio de la sociedad vasca porque se juzgaron muchas actividades y organizaciones, ¿no? Que tienen que ver con lo social, con lo político también, pero sobre todo con lo social. Entonces podemos decir que la condena le dio 525 años de cárcel a los encausados y como era un juicio a toda la sociedad vasca, o sea que toda la sociedad vasca está presa por 525 años más. Ya llevamos 500 y pico desde 1512 bajo el dominio por la fuerza de los estados español y francés y vamos a continuar por 505 años más y quién sabe si no hay más porque tenemos varias sorpresitas. Entonces vamos a hablar hoy el programa va a ser todo de presos y detenciones, ¿no? Porque toda la sociedad está presa. Y luego también vamos a decir que había quedado pendiente del último programa, ¿quién es Olencero? Que está por venir porque se está llegando al solsticio de verano acá e invierno en el norte y además luna llena. Entonces las orguiñas solemos hacer unos conjuros para tratar de mejorar un poco la situación. Y mientras algunas orguiñas hablan de Olencero, capaz que podemos traer a otro Olencero, acercarlo un poquito, porque Olencero también es, anticipando un poco, símbolo de fuerza, coraje y amor. Y vamos a intentar una comunicación telefónica con un Olencero que hay por ahí. Bueno, empezamos entonces. Empezamos. Condena 1898, ofensiva contra el independentismo. La sentencia certifica con sorna una condena basada en los calabozos. La sentencia da por probado que Yaqui era el aparato internacional de ETA. Lo sustenta básicamente en declaraciones efectuadas en los calabozos, de donde Mikel Egibar y Nekane Chapartegui llevaron un relato estremecedor hasta el tribunal. El primero exigió carearse con los guardias civiles y la segunda denunció una violación, pero los jueces dicen que no hay pruebas y hasta ironizan con el relato compungido de Chapartegui y el escabroso relato de Ibar. Bien, y esta condena implica que empresarios, bancarios y un cocinero sean considerados miembros de ETA por pertenecer a CAS. La Audiencia Nacional condena la lucha política por la independencia, con 525 años de cárcel por integración en organización terrorista o colaboración con organización terrorista a un total de 47 vascos y vascas por su militancia en CAS, en Ekin o en Yaqui, por su pertenencia a la Fundación Yosemi Sumalave o a la empresa Orain, editora del diario Egin. La sentencia afirma que organizaciones o empresas no constituyen una organización armada, pero sí son ETA o colaboran con ella. ETA es más que la misma ETA, según esta sentencia. Tal afirmación puede resultar paradójica e invitar a un debate filosófico o incluso metafísico, pero se deduce directamente de la sentencia del macrosumario 1898. En el texto firmado por la magistrada Ángela Murillo, se lee que ni CAS, ni Ekin, ni Yaqui constituyen una organización armada. Estas carecen de armas, pero su utilización no constituía su cometido, sino el del brazo armado de ETA. pero dichas estructuras participan de lleno en la unidad organizativa y estructural de la organización terrorista. De esta forma, todos los acusados de pertenecer a CAS, a Ekin y a Yaqui han sido condenados por integración en organización terrorista, apenas que van de los 11 a los 14 años de prisión, según sean considerados militantes o dirigentes. En cuanto a la Fundación José Miguel Zumálave, la Audiencia Nacional determina que no está integrada en ETA, pero entiende que sus miembros colaboran en la actividad de la organización terrorista ETA, dirigida a potenciar la insumisión civil. Por ello, los integrantes de la Fundación, que no consta que participen en otras organizaciones, son condenados a entre 9 y 10 años de cárcel por colaboración. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis y hablar brevemente de lo que es la Fundación Josemi Zumálave. Josemi Zumálave era una persona que nació en el seno de una familia euskaltzale, o sea, de euskoparlantes, ¿no? Y sintió desde muy joven la llamada por la cultura y particularmente por el euskera. El ambiente familiar y la educación recibida en casa marcaron el camino de Josemi Zumálave, quien decía: hemos recibido el amor por el euskera de nuestros padres. Y él sabía muy bien lo que era el valor, y así lo demostró cuando fundó, por ejemplo, Euskaldunon Egunkaria. Sabía atraer a los profesionales más idóneos y sabía hacer soñar, y ha sido el principal artífice de todo un hito en la historia de la prensa y la cultura en euskera. Este corredor de fondo consiguió llegar a la meta que se impuso con el Euskaldunon Egunkaria, y falleció nada más conseguirlo, ¿no? Víctima de cáncer el 12 de enero de 1993 a los 42 años. La Fundación Josemi Zumálave nace en abril de 1996, o sea, 3 años después de su muerte, con una nueva iniciativa organizativo-formativa, no con la intención de crecer ella misma, sino con el objetivo de ayudar a crecer al movimiento popular y social de Euskal Herria. Cuando detienen a todos los encausados en el macro 1898, durante los interrogatorios y mediante el uso de la tortura, como es habitual, llegan a preguntar incluso por Josemi Zumálave, ¿dónde estaba, no? A uno de los... Entonces, y el hombre ya, viste, con llanto entre el dolor y todo, le dice: pero está muerto. Bueno, o sea, esas son cosas que han sucedido, que son un poco raras, ¿no? Pero, digo, una organización entonces de movimiento popular y social de Euskal Herria, ¿no? Que todo es ETA, todo lo que vuela a Vasco es ETA. Bien, seguimos. El reflejo de un pueblo que reprimen hasta por cantar, pero no pueden callar. Ángela Murillo expulsó a la mayoría de los procesados de la sala después de que Teresa Toda manifestara su rechazo a la sentencia, y el resto de imputados al unísono comenzaron a entonar el Euska Udariak. Intentaron callarlos, pero se escuchó con claridad la exigencia de democracia para Euskal Herria. Culpables por buscar una Euskal Herria y Euskaldun socialista e independiente. Para el tribunal, Ekin no es otra cosa distinta que la misma coordinadora abertzale socialista disfrazada. Entre sus argumentos, que ambos tenían como objetivo una Euskal Herria independiente, socialista y Euskaldun. Y por otra parte, con respecto a Ekin, ¿no? Que mataron un periódico, pero queda la historia. Ekin tuvo, tiene y tendrá el valor de haber relatado y documentado la historia silenciada de este país, de Euskal Herria, durante más de 4 lustros. Dio testimonio de lo que en un tiempo, quizá demasiado lejano ya, se presuponía como máxima del periodismo: la crítica al poder establecido. Bien, pese a la caza de brujas, la izquierda abertzale afirma estar en posición de fuerza. Fernando Barrena manifestó ayer que el arresto de Marijé Fullahondo y la sentencia del 1898 son 2 ejemplos del delirio represivo del gobierno español, una estrategia de guerra que, a su juicio, en el fondo esconde una operación fraudulenta acordada entre el PSOE, el PNV y Nafarroa Bai, que requiere una izquierda abertzale debilitada. O sea que quieren, ¿no?, lograr eso. Pese a todo, sentenció que el independentismo está en una posición de fortaleza. Sí, porque Marijé Fullahondo era, junto con Fernando Barrena, los 2 únicos integrantes de la Mesa Nacional de Batasuna que no habían sido detenidos al momento. En esta semana fue detenida Marijé Fullahondo. No nos explicamos muy bien por qué, ¿no? Porque, pero durante el desarrollo de las noticias nos vamos a dar cuenta del por qué. Y ahora solo queda Fernando Barrena en libertad. Que le dimos fuerza, ¿se acuerdan? Sí, que le gritamos. Esta semana salía en Gara un artículo donde, que decía, yo por lo menos lo titulaba así: militar en el independentismo desarmado, más castigado que matar, descuartizar o violar. Es una comparación entre las penas, las condenas que se le dan a los procesados en el macrosumario y las penas que tiene que ver con delitos como estos. A ninguno de los imputados en el macrosumario 1898 se le acusa de ningún acto de violencia. Sin embargo, las penas a las que han sido condenados por la Audiencia Nacional superan a las impuestas por los tribunales españoles a acusados de homicidios y violaciones. Lo que se recoge en Gara son apenas que hacen unas comparaciones, ¿no?, entre condenas de homicidios, que son algo menores a estas. Son apenas unos ejemplos, todos ellos de casos reales extraídos de las hemerotecas sin necesidad de hacer un estudio detallado ni rebuscado. Y por otra parte, respecto a este macrosumario, LACUA, que es el gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, dice que el fallo es político y que se están encarcelando las ideas. El consejero de justicia del gobierno de LACUA, José Vascárraga, comentó que la sentencia del sumario 1898 ha retorcido la interpretación de la ley para privar injustamente a ciudadanos de su libertad, y opinó que el fallo se basa en una lectura política al decir que todo es ETA. Amplia y plural expresión de rechazo a la sentencia del 1898. En pocas ocasiones se podría ver una imagen como la que ayer se pudo observar en un hotel de Bilbo, donde decenas de representantes de casi todo el espacio político, social y sindical de este país se unieron para denunciar la sentencia del sumario 1998. Los asistentes, por boca de Mariano Ferrer y Maite Aristegui, reclamaron la liberación de todos los acusados y la desaparición de la Audiencia Nacional, un tribunal de excepción que juzga a los vascos como enemigos. Una amplísima representación de la vida social, sindical y política de este país reclamó ayer la puesta en libertad sin ningún tipo de medida cautelar de los acusados en el sumario 1898, que han sido condenados a un total de 525 años de condena. Así como la abolición de la Audiencia Nacional Española, el tribunal de excepción que no garantiza un juicio justo. La izquierda abertzale valoró ayer la sentencia del macrosumario y Carmelo Landa aseguró que es el gobierno español el que está detrás de la sentencia con una decisión política de castigo y de represión al movimiento independentista. Sin embargo, añadió que el estado de excepción ante el que nos encontramos sería imposible sin la colaboración del PNV y Nafarroa Bai. En este sentido, Mikel Etxeburu indicó que no son momentos de medias tintas ni lavados de cara. Nos reafirmamos en que la situación actual sería imposible sin la colaboración del PNV y les emplazó a que expliquen qué compromisos pretenden adquirir para hacer frente a esta situación. Para el portavoz de la izquierda abertzale, es un enorme escándalo el encarcelamiento de los 47 ciudadanos vascos a un total de 525 años de cárcel, aunque señaló que responde a una lógica desde el punto de vista del gobierno español. Landa entiende que el PSOE de Zapatero y Rubalcaba sabe y conoce perfectamente el grado de conciencia política que ha desarrollado Euskal Herria en los últimos años y sabe perfectamente que se encuentra frente a un pueblo que tiene la voluntad de decidir por sí mismo su futuro. Además, quiere hacerlo entre todas las opciones y cada vez opta más por la opción de la independencia frente a un Estado en el que no hay justicia ni libertad, ni opciones políticas para los vascos, por los que, obviamente, la independencia es una opción que se fortalece. Y frente a ello, han optado por la represión, añadió el representante de Euskal Herria. Ahí está, de esta edad. Sí. Entre muchos otros, secundaron la llamada de la plataforma 1898 más, representantes del PNV, EA, EB, Batasuna, EAC, ANV, Aralar, LAB, CO, ELA y otros colectivos sindicales y sociales se sumaron a la denuncia realizada en Bilbao por la plataforma 1898 más de apoyo a los procesados en este macrosumario, que consideró que con la condena de 47 de los encausados por integración y colaboración con ETA, se ha contribuido al desmantelamiento del Estado de Derecho. La presencia de los medios fue también muy numerosa. ANV ofreció ayer su lectura política sobre lo que estamos viviendo en las últimas semanas, porque lo que está ocurriendo en Euskal Herria es muy grave. El Estado español ha impuesto un estado de excepción encubierto que nos recuerda a las épocas más negras y sangrientas de nuestra historia. La Inquisición y el franquismo han vuelto a nuestros tiempos para dejar a la opción independentista sin ningún derecho civil y político, denunció Arantxa Urcaregui. La juntera electa en Vizcaya por ANV compareció en Bilbo acompañada por distintos cargos del partido de Quinchale, como el presidente y el secretario general de la formación, Kepa Bereziartúa, y Charly González Llorente. Respectivamente, la alcaldesa de Pasaya, Maider Siganda, el alcalde de Igorre, Galder Olivares, y el juntero de Áraba, Aitor Besares, Asimismo asistieron al acto el concejal de Sopelana, Guillermo Bío, y el de Berriozar, Fermín Irigoyen. Urcaregui se refirió a la sentencia emitida el miércoles por la Audiencia Nacional Española sobre el macro sumario 1898. Recordamos que la Audiencia Nacional Española es un tribunal de excepción que es heredero del tribunal de excepción que se regía durante las épocas de Franco. Y comparó este proceso con el proceso de Burgos, porque el régimen franquista y la supuesta democracia española tienen el mismo objetivo y han estado unidos en la lucha contra la independencia de Euskal Herria. Según la representante de Acción Nacionalista Vasca, el mensaje transmitido en la Casa de Campo es que si no nos rendimos, nos darán leña hasta destrozarnos. Es lo que también acaba de decir el ministro de Justicia, que si no aceptamos las reglas de juego del Estado español, terminaremos en la cárcel como los del 1898, señaló. ¿Asimilación o represión? Urcaregui aseguró que el PSOE adoptó la misma postura en el reciente proceso negociador con la ayuda del PNV al negarse de forma rotunda a la oportunidad de negociar, la oportunidad histórica de crear un marco democrático donde se garanticen los derechos de Euskal Herria y de su ciudadanía. En vez de reconocer el derecho a decidir y la territorialidad, el PSOE y el PNV optaron por continuar con la asimilación, optaron por el camino de la opresión y la represión para cerrar todas las puertas a la opción de la independencia, añadió la juntera Abertzale. Bien, entre otras noticias, Garzón encarcela a Fullahondo y apunta hacia NV y AHK. Es la noticia que dábamos sobre la encarcelación de Marije. El porqué de la detención de Marije Fullahondo, ¿no? El juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón, decretó ayer prisión provisional para la representante de la izquierda Abertzale, Marije Fullahondo, a la que acusa de integración en organización terrorista y de reiteración delictiva. Fullahondo fue trasladada a las dependencias del Tribunal Especial tras permanecer casi 3 días en régimen de incomunicación y compareció ante el magistrado hacia las 12 del mediodía. La representante independentista se negó a declarar y tras la sesión, la fiscal Dolores Delgado solicitó prisión al considerar que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Sí, el auto de prisión es una continuación del que Garzón dictó el pasado 7 de octubre, en el que, entre otras medidas, ordenó el encarcelamiento de 17 dirigentes de la izquierda Abertzale. Desde entonces, Fullahondo ha seguido desarrollando su actividad política y el mismo día de su detención fue entrevistada a primera hora de la mañana en Euskadi Irratia. En ese sentido, cabe destacar que en el auto están recogidas todas las apariciones públicas en las que ha participado Fullahondo junto a otros representantes de la izquierda Abertzale, empezando con la rueda de prensa ofrecida tras la explosión registrada en Barajas el pasado 30 de diciembre de 2006. Asimismo están recogidas las entrevistas en distintos medios de comunicación. Para decretar el ingreso en prisión de Fullahondo, Garzón toma en consideración también la sentencia del sumario 1898, que aparece citada en su versión reducida y dice que tampoco debe olvidarse la estrategia convergente sobre el tren de alta velocidad del País Vasco en la que tiene un papel primordial. A su vez, se asegura que ha quedado acreditado la vinculación de Fullahondo no solo con Batasuna, sino también con EHAK, que es el Partido Comunista de las Tierras Vascas, del que percibe nómina, y Acción Nacionalista Vasca, también, ¿no?, a la hora de recibir información, lo cual será objeto de análisis más profundo en su momento. O sea, todo indica que van a ir hacia la ilegalización de estos dos partidos políticos de la izquierda. Por otro lado, desde Sortzen y Kasbatatuaz, asociación en la que trabajó Fullahondo, se solidarizaron con ella y denunciaron su arresto y posterior encarcelamiento. Gara, el que vuelven vulnera la ley, va a pagar. La vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, dijo ayer sobre la sentencia del 1898 que ha demostrado en democracia no hay atajos ni escondites para quien asalta la ley, porque todo el que vulnera la ley, tarde o temprano, va a pagar por ello. De la Vega añadió que las condenas demuestran que el Estado de Derecho funciona bien e insistió diciendo que para los violentos y para los que amparan, todo el peso de la ley ha caído y seguirá cayendo siempre. O sea, continuamos amenazando. Bien afirmadito está. Por otra parte, durante la semana, dos jóvenes de Barañáin serán juzgados acusados de daños terroristas. dos vecinos de Barañaín están citados a comparecer ante la Audiencia Nacional y serán juzgados por daños terroristas después de que una persona les acusara de arrojarle piedras por haberles recriminado un cruce de contenedores. La prisionera Yosune Arriaga, por su parte, ha quedado en libertad a la espera de que el Tribunal de Pau dictamine si acepta la euroorden solicitada en su contra. Por otro lado, los vecinos de Asparrena continúan con las actividades organizadas para recordar los 10 años en prisión que acumula el preso Iñaki Aracama. Asimismo, durante la semana se realizaron movilizaciones para reivindicar los derechos de los presos políticos vascos. Y también la decisión de la Audiencia Nacional de no respetar los pactos se cobra otros dos arrestos. Tras la detención el lunes de Igor Zearreta y Egoitz Fernández el miércoles, llegó el turno de Leire Urrutia y Miquel Lizarribar. La Ertzaintza los arrestó por la mañana y posteriormente los condujo a prisión para cumplir condena a raíz de la redada de 2004 y 2005 en Vizcaya. En la misma situación de búsqueda y captura se encuentran otros cinco jóvenes después de que el pacto alcanzado en el juicio no haya sido respetado por la Audiencia Nacional. El tren de alta velocidad y HT Gelditú, el Carlana, van a paralizar el TAV o van a seguir con la imposición. Tras la exitosa movilización realizada el pasado sábado en Arrasate, la plataforma HT Gelditú, el Carlana, emplaza a las instituciones para el proyecto del tren de alta velocidad, abrir un debate y devolver la decisión al pueblo. Bien, ahora pasamos a una noticia que conmovió. Sí, durante esta semana ya se habló acá en los estudios de esta radio, de la 36, y además en el día de ayer hubo el contacto telefónico durante la emisión del programa en la radio con Carlos Aznárez, que se encuentra en Euskal Herria y que hablaba del caso de Gorka Lupiáñez, porque es algo que ha estremecido a toda la sociedad vasca y ha llegado hasta acá también. Yo leía los relatos de tortura y la verdad que te estremecen. Gorka, tus gritos se sintieron hasta acá, digo, traspasaron el océano y no vamos a decir el relato, no lo vamos a leer porque es muy fuerte y pero sí a lo vamos. No, a mí no me da la fortaleza para escucharlo. Pero lo vamos a colgar en el blog del programa para que el que quiera lo pueda leer ahí. Dale, Nita. Bueno, Gorka Lupiáñez denuncia el infierno de la incomunicación, un infierno evitable. La lectura del estremecedor relato de Gorka Lupiáñez, en la que narra su estancia durante 5 días en manos de la Guardia Civil, vuelve a traer a un primer plano de la actualidad un tema tan alarmante como recurrente, la práctica de la tortura en los centros de detención españoles. La denuncia del joven Durangarra, tras otros 7 días de incomunicación a los que fue sometido por el juez a su ingreso en prisión, resulta especialmente dura y apunta a la persistencia de una práctica sistemática como instrumento para lograr confesiones que conlleven una apariencia de eficacia policial y a su vez política. Amnistía Internacional, el propio relator especial contra la tortura de las Naciones Unidas y múltiples colectivos han dejado en evidencia los malos tratos y torturas en el Estado español y exigido medidas para su erradicación. Sin embargo, los responsables del Estado prefieren que perduren los que ya son más que serias dudas antes que adoptar esas medidas. La pregunta que ello plantea es tan sencilla como terrible la respuesta que se intuye. ¿Por qué la incomunicación, situación que propicia esta práctica, resulta un instrumento irrenunciable para el sistema judicial español? La tortura no sería posible si se limitara a quienes la aplican directamente y la actitud de políticos, jueces y medios de comunicación tiene mucho que ver en la falta de esclarecimiento de todos y cada uno de los casos en los que se denuncian malos tratos. Es difícil entender la credibilidad que les merecen a esos medios las filtraciones de las declaraciones de los detenidos en sede policial y el desprecio, cuando no ocultamiento, de las realizadas por los detenidos, incluso ya en libertad. Ayer personas de diversos ámbitos de la vida cultural o deportiva donaban noticias de la iniciativa Jaré, en denuncia de la situación en que se encuentran los presos políticos vascos y a modo de llamamiento para actuar contra la tortura. Recordaron que han pasado 30 años desde que denominaron falsa amnistía, 30 años repletos de detenidos, presos y de persistentes testimonios de tortura. Por un mínimo de decencia democrática y un mínimo de ética, es exigible una investigación inmediata y a fondo de los hechos denunciados por Gorka Lupiáñez, así como la inmediata aplicación de todos los protocolos necesarios para evitar algo que, si verdaderamente no ocurriera, no daría lugar a denuncia alguna. Entre otras cosas, Lupiáñez dice: me violaron con un palo y me sometieron a 50 sesiones de bolsa al día. Él fue detenido el 6 de diciembre y actualmente está preso en Soto del Real y ha dejado constancia de los 5 días que permaneció incomunicado a manos de la Guardia Civil en un relato realizado a su abogado y remitido a Gara por Askatasuna. El joven mantuvo la entrevista con su letrado recién el día 17 de diciembre. Le obligaron a entrar en unos determinados locutorios, por lo que es posible que el encuentro haya sido grabado, indicó el organismo pro amnistía. Y como todos podemos ser Gorka Lupiáñez y también todos podemos ser Olentzero, y a Olentzero normalmente se le piden cosas, ahora vamos a explicar quién era Olentzero, ¿no? Y mientras ustedes dos explican quién era Olentzero, y vos ve, ya nos pusimos de acuerdo previo, intentamos hacer un conjuro para ver si podemos traer un Olentzero acá al programa, ¿está? Yo bueno, ya vengo, dale. Vamos, arriba bueno, las ordiñas. Hablar del origen de Olentzero es difícil, ya que existen tantas versiones como pueblos a los que acude el carbonero. Unas lo sitúan en Lesaca, otros en La Raun, otros en los valles guipuzcoanos del interior. Incluso en el propio nombre del personaje hay discrepancias. Se puede llamar, o es conocido también como Olentzaro, Onentzaro y Orentzaro. Son otras formas de las que se les ha llamado a lo largo de, estos, de los años. Algunas de las historias que hablan de Olentzero son muy parecidas entre sí y las que cambian son detalles. Pero hay otras en las que hay un abismo de diferencia. Y vamos a empezar capaz que por... Y vamos a ver algunas de estas. Ahí está, por las más conocidas. Olentzero y el Hada. La historia más extendida y probablemente la más hermosa es la que pinta a Olentzero como un bebé abandonado en el bosque al que recogen un hada y sus ayudantes, unos duendes llamados Pracagorri. Pracagorri, gracias Anita. En euskera, pantalón rojo. Ella le entrega a un matrimonio sin hijos que le cuiden muy bien. Así crece y trabaja como carbonero, hasta que mueren sus padres. Entonces se queda solo, triste y va envejeciendo. Decide que debe hacer algo por los demás y comienza a fabricar juguetes para los niños que no tienen padres, convirtiéndose en un personaje muy querido por los pequeños. Los años pasan así, felizmente, hasta que una tarde de tormenta, después de salvar del fuego a unos niños, una viga cae encima del carbonero y este muere. Todos lloran su muerte, pero una luz cegadora aparece. Es el hada que le había rescatado de pequeño, que vuelve a hacerlo tras su muerte. En agradecimiento a su trabajo por los niños, el hada le devuelve la vida y le encarga que siga haciendo juguetes para chicos sin padres. Los Pracagorri, otra vez, enseguida se apuntan a ayudar en la labor. Y así es como cada final de año, Olentzero recorre los pueblos y reparte juguetes a aquellos que no tienen quienes les haga regalos. Bien, esta es una de las historias y hay otras más que le vamos a leer. Pero como verán, es una figura que se asemeja mucho a la de Papá Noel, pero que no tiene a su vez nada que ver con ella. Otra historia es Olentzero como representación del solsticio invernal. José Miguel Aita Barandiarán, el mayor experto en cultura vasca que ha habido y seguramente habrá, hablaba del Olentzero como el personaje que representa el solsticio de invierno y el final del año. Veía además una gran semejanza entre las prácticas relativas a Olentzero y las de San Juan, el solsticio de verano, sobre todo en lo referente al uso del fuego como elemento de culto. En este sentido, empleaba a Lope de Isay a principios del siglo XVI el término Onentzaro, que podría estar relacionado con Onentzat Aro o Onentzaco Aro, época para los buenos en euskera. Y bueno, y eso me gustó, esa definición. Y como es época para los buenos, ahora conseguimos que... ¿Un bueno? Sí. ¿Conseguimos un bueno? Olentzero es símbolo de amor, de coraje y de fuerza. Y acá trajimos a un Olentzero directamente desde Euskal Herria, desde Iparralde. ¡Aupa, Sarlo! Sarlo, este se reta con nosotros. ¡Aupa, aupa! ¡Aupa, Sarlo! ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bueno, muy bien, esperando la llamada. Porque precisamente en Aspagne hoy es la fiesta de Olentzero. Están todos el alcalde y los niños buscándolo por allí. ¿Y qué haces vos en casa, Sarlo? ¿Si los niños están en la calle, vos tendrías que estar en la calle con los niños? Sí, pero una chica me dijeron que me llamarían a casa. Pues estoy esperando las llamadas de la chica, ¿sabes? Ah, son unas sorguiñas que hay por acá. Bueno, vamos a presentar. Sí, eso mismo. Vamos a presentarte para la gente que no te conoce, Sarlo, acá en Uruguay. Vamos a decir que Sarlo Echezarreta, miembro e impulsor de Udalbiltza y director de la revista de investigación Calegorría. O sea, una persona muy vinculada al mundo de lo social y de la cultura. Y también ha acudido como representante de la Casa Cubana que hay en Bayona y ha realizado actividades en torno siempre a la solidaridad, ¿no? Entre los pueblos y con la gente de Euskal Herria, y es un personaje muy conocido en la diáspora. Tanto es así que cuando vino a Uruguay, mirá si será querido, que durante el gobierno de Jorge Valle nada más pisó el aeropuerto de Carrasco para adentro. En el 2001 fue eso, cuando también detuvieron a otros amigos como Iosu, ¿no? Pero luego también, si será un personaje digno de ser querido, que además el juez Baltasar Garzón en el 2003 otra vez lo llevó a Soto del Relax, como le gusta decir hacerlo. Pero además tenemos que reconocer que es el preferido de las nescas de toda la diáspora, que nos peleamos a ver quién le da más besos y que, a pesar de que tiene una hermosa familia y Jacqueline no es celosa y sus hijas y sus nietos y nietas tampoco, todos lo queremos muchísimo. Sarlo, te mandamos, Anita, Victoria y yo, te mandamos un musu enorme. Y un excelente guía turístico. Pero se los devuelvo los besos, ¿eh? Ah, pero sabemos que vos también, ahora terminó lo del 1898 y como vos fuiste preso por Udalbiltza y van a seguir los juicios con Udalbiltza, con Askatasuna o con Egunkaria, así que, Sarlo, comentanos un poquito, ¿qué sentís? Ya hablamos de Gorka, de las torturas y de Gorka Lupiáñez y todas las cosas que están pasando, que pasaron durante la semana y que la verdad que nos estremecen a todos, ¿no? Contanos a ver qué se siente, Sarlo. Bueno, Udalbiltza es una asociación de electos que reúne a todos los electos voluntarios de los municipios de Euskal Herria, de las siete provincias o de los siete territorios, mejor dicho. Y en esa época, en Europa, donde dicen que no hay fronteras, las instituciones europeas están tratando de ayudar y de subvencionar asociaciones por encima de las fronteras que existían antes de los estados. Y fíjense que nosotros hemos hecho ese consorcio de los dos lados de los Pirineos y de la Bidasoa, y por eso nos van a enjuiciar, ¿no? Y bueno, ya hemos hecho varios meses de cárcel, y bueno, la verdad que al final es una barbaridad más, y que nos ha tocado a nosotros estar en este juicio, pero no por ser Pablo, Pedro o Yagoba, sino porque estábamos en un sitio malo en el peor momento, porque después de 4 años, precisamente, acaban de legalizar otra vez las actividades de Udalbiltza, que sigue a pesar de todo, porque hay electos siempre para tomar el relevo, ¿no? Sí. Pero eso nos espera. Askatasuna o Udalbiltza primero, no sabemos todavía, pero nos espera un juicio. Y el fiscal ha pedido entre 10 y 17 años, depende de las personas, y una asociación manejada, guiada, infiltrada por los franquistas del Partido Popular, que es la asociación que se llama Dignidad y Justicia, pide 5 a 7 años más para cada uno. En eso estamos, esperando el juicio, la fecha primero y después el juicio, mejor dicho, sí. Sarlo, y bueno, el estado de ánimo del resto de la gente que está contigo, sabemos que vos siempre estás ahí fuerte y que tenés además tu familia que te arropa mucho y todos los que te queremos siempre estamos pendientes de vos, pero ¿cómo están los estados de ánimos entre la gente con este invierno y con se acercan las fiestas ahora? Bueno, hay una cosa que queremos borrar de la mente de la gente y de la gente que no se ubica en nuestro entorno, en Euskal Herria, ¿no? Muchos piensan que nosotros no somos seres humanos, que no tenemos corazón, que tenemos un corazón de acero, que no sufrimos, que a nosotros pueden darnos palos por todos lados y que aguantaremos siempre, ¿no? No es verdad tampoco. Claro. Una cosa es aguantar y dar la cara porque estamos convencidos de luchar por la libertad de un pueblo y por la libertad de los individuos que viven en ese país. Y otra cosa es que tenemos todos familia, tenemos novios o novias, tenemos hijos, hijas, nietos, nietas, y cada vez que nos dan un golpe así, una barbaridad de justicia, un veredicto ignominioso, eso nos hiere y nos duele, pero tenemos que seguir adelante. El problema es que para mucha gente nosotros ya no somos seres normales, seres humanos normales. Desde siglos y siglos que estamos aguantando los golpes de los estados, piensan que ya no nos hiere nada, no nos duele nada, y eso no es verdad. Pues sí, nos duele, tenemos el corazón un poco apretado, ¿no? Pero aguantamos y damos la cara porque tenemos la razón de la fuerza de la razón, y enfrente tenemos la razón de la fuerza, que es otra cosa. Luchamos por la libertad, y la libertad, la libertad de nuestros hijos, hijas, nietos y el futuro de Euskal Herria. Y no nos doblegarán, nos condenarán, nos meterán quizás probablemente en la cárcel, pero aunque nos duele mucho, seguiremos adelante. Charlo, siguiendo las noticias semana a semana, hay como que con el gobierno de Sarkozy, del lado francés, digamos que se está poniendo a la par de Zapatero. Que, bueno, de última, el Estado francés siempre se había, o se vivía, desde acá por lo menos, como que se había mantenido siempre al margen del problema vasco, por decirlo de alguna manera. Y que ahora sí, por suerte, se ha hecho carne y protagonista, al igual que Zapatero, en este proceso. ¿Eso es así, Charlo? Sí, sí, la verdad que sí. Claro, dicen siempre que es un problema español, ¿no?, de España. Y ellos, nosotros no quedamos aparte al lado. No, la verdad que no. Desde los años 81, 82, 83 con Mitterrand empezaron a reprimir a los vascos de un lado y de otro. Y antes era culturalmente, ahora siguen, y también físicamente encarcelando a gente, cacheos en los ricos tabernas de Iparralde, etcétera. En la represión, eso van de la mano, ¿no?, juntos, y eso va a empeorar todavía, porque en Europa hay un giro, pero no gigantesco, pero impresionante, hacia el fascismo. Eso es una palabra que pesa mucho y que mido muy bien. Estamos al borde del fascismo, pero puro y duro, no ya enmascarado, sino puro y duro, en plan social, en el plan de la policía, de la justicia. La prensa ya está obedeciendo al jefe este, Sarkozy, y bueno, estamos, no sé hasta dónde aguantarán esas cosas, pero es así, estamos al borde de un fascismo que no se atreve a decir que es fascismo, pero sus métodos de trabajo y todo eso, filtraciones, escuchas telefónicas, seguimientos con trastos que ponen dentro de los coches o debajo de los coches, por todos lados, y no únicamente contra los vascos, contra sindicalistas, contra periodistas, contra todo. Hay increíble, hace poco han detenido y durante dos días a un periodista que había hablado que había comentado que los servicios secretos franceses en el enero de 2001 habían avisado a la CIA y al FBI que se preparaba algo, un atentado en Estados Unidos, y lo ha revelado ahora, y por eso le metieron, bueno, la policía secreta lo detuvo, y tuvo que decir quién era la fuente de esa noticia, porque era una filtración de los servicios secretos franceses. Y tuvo que decirlo para que lo sacan de la cárcel, porque el fiscal además le llamó al calabozo para decirle que si no daba ese nombre y apellido, lo metieron a la cárcel para varios meses. Fíjate hasta dónde vamos. O sea, trasciende el Euskal Herria concreto, ¿no? Sí. El... No, eso, sí, dime. No, decí algo lo que ibas a decir. No, que en Euskal Herria sí, estamos en primera línea, pero nadie escapa de eso, nadie se salva de eso, ¿eh? Que sean sindicalistas, que sean luchadores o... ¿cómo se llama? La gente que se preocupa de la calle, de la gente que vive mal en la calle, animadores sociales o educadores, etcétera. Todos estos tienen represión en este momento en Francia. Así que Zapatero y Sarkozy, uno socialista y el otro, bueno, no sé qué es este tío, un fascista, un pequeño Hitler, van la mano en la mano, como decía el general de Gaulle. Sí. Sí, están condenando hasta las ideas y bueno, y la solidaridad, ni que hablar, Sarlo. Bueno, entonces, ¿qué le vamos a pedir a Olencero para que nos traiga, Sarlo? ¿Qué se te ocurre? Porque estamos haciendo un conjuro. Ay, se nos va a cortar. Sarlo, ¿qué le pedimos a Olencero? Y ya nos vamos despidiendo con un musu enorme. Sí, bueno, primero, antes de olvidarlo, yo quiero dar besos y un abrazo a una señora que no tuve oportunidad de conocer, a la señora Moroni, Norma Moroni, y a las familias, a los amigos de Roberto Facal y de Fernando Moroni. Tenemos una deuda pendiente con esas personas y nunca tuve la oportunidad de hacerlo. Pues desde acá le deseo y os deseo a todos justicia, porque con la justicia vendrá la paz y vendrá la libertad, ¿no? Bien. Eso, justicia para todos. Nada más, y bueno, me despido también con abrazos y muchos musos. Bueno, Sarlo, se nos cortó la comunicación. Se nos cortó la comunicación, Sarlo, pero desde acá te mandamos muchos musos también, muchos para vos musos. Y vamos a pedirles eso, ¿no? Justicia y libertad a Olencero. Y bueno. Vale resaltar que hubo algo de justicia, una cuota pequeña en esta semana, cayó el Goyo Álvarez acá para en Uruguay. Nosotros. Sí, en la lucha contra el fascismo, ¿no? Contra el fascismo. Es una cuota de justicia que se fue ganada por el pueblo, igual que Euskal Herria gana cada día una batalla contra el fascismo. Sí, y esperemos que la lucha continuará. Porque como decíamos hoy, los pueden apalear, pero no los pueden callar. Y es un pueblo que, más allá de todo, se ha fortalecido, bueno, y ha logrado. Y con seguir el recuerdo y tomando conciencia que todos podemos ser Gorka Lupiáñez, este joven torturado salvajemente, que incluso aplicaron contra él métodos de tortura que ellos mismos le dijeron mientras lo torturaban, que lo habían aprendido en Israel. Todos podemos ser Gorka Lupiáñez y todos también podemos ser Olencero y llevar el mensaje de fuerza, coraje y amor, salud y libertad para los pueblos, para el Vasco y para todos los pueblos que luchan por la libertad. Anita. Bueno, antes de irnos, recomendarles que visiten las páginas de Askapena, www.askapena.org, y también la de Apurtu, www.apurtu.org, que ahí hay información mucha y se renueva constantemente. Y bueno, y también nuestro blog, donde vamos a colgar la información sobre el caso de Gorka, que es www.oraineuskalherria.blogspot.com. Bueno, y ahora a las tres orguiñas nos vamos a ir terminando el programa para hacer el conjuro, pero vamos a pasar una canción que tiene que ver, pues, que explica un poco lo que pasa en la cueva de las orguiñas, de las brujas. En la cueva. Vito nos cuenta y ya nos vamos con el tema. Nos despedimos luego que Vito nos lea la traducción. Tocad en la chalaparta, junto con la melodía de la alboca. Fuera esa medianoche, encima están las estrellas. Saben bien las sirenas cuando es la luna llena. andan unos machos cabríos en torno al fuego, una bruja baila cantando y gritando. En la cueva de las brujas baila una chica obscena, desnuda, baila una chica en la cueva de las brujas. Despacio, despacio, se van acabando los gritos. Despacio, despacio, las llamas van muriendo. La noche también sabe bien cuándo le viene la mañana en la cueva de las brujas. Así que, bueno, luna ojo llena. Con las brujas. ¿Y qué vamos a decir para despedirnos? Osasuna, hasta acá, hasta Osasuna. Euskal Presoak, amistía, osoa. Euskal Presoak. Echera, amistia, osoa. Bueno, sorionak, que felicidades en euskera para estas fiestas y que porque vuelvan al nido de nuestros seres queridos, ¿no? En todos los lugares del mundo, los que están presos, los que están libres pero lejos, y bueno, recordar, dar mensaje de fuerza, coraje, amor, paz, libertad, osasuna. Tascatasuna, JK, Irabatsi, Arte. Ondo seguí, eta seguí a Ruera. Aur. Aur. Abrazo a esa tierra de Artigas, y ante la presencia del jefe del imperio, habría que recordar Artigas cuando dijo: no podemos esperar nada sino dentro de nosotros mismos. Las soluciones a nuestros problemas están dentro de nosotros mismos. Radio Centenario, un abrazo a todos, pues. Transmite Radio 36, Centenario. De Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible.